cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y a mi compa Joan, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Joan? Bien, Miguel, aquí estamos. Hola, oyentes. Bueno, como cada semana vamos a hablar de las noticias que más nos han llamado la atención. La semana pasada no pudimos hacer el programa. Creo que es la primera vez o una de las poquísimas que hemos fallado lo que llevamos de emisión. Y en esta ocasión tengo que avisarles además de que hoy es el último de esta temporada. Hace un calor impresionante en todo el estado, el cambio climático ya está aquí. Y en los próximos meses, lo que queda de julio, agosto y quizás septiembre, Joan y yo nos hemos decidido por hacer un parón para volver después con más fuerza y con nuevas entrevistas. Más o menos, en verdad, esto es lo que viene siendo habitual para nosotros por esta fecha. Así que esperamos que este cierre de temporada les resulte interesante y que vuelvan a escucharnos, a conectar con nosotros dos dentro de poquito tiempo. Sea como sea, arrancamos con Sociedad comentando algunos titulares. En primer lugar, resulta que cuando se haya emitido este episodio en las redes y en las ondas, pues ya habrá pasado todo el tema del circo electoral y tendremos, nos guste o no, un nuevo gobierno encima nuestro. No es descartable que hayan ganado las, entre comillas, izquierdas. Pase esto o no, lo cierto es que hay muchas voces críticas con el que se ha autodenominado el gobierno más progresista de la historia de España. Entre ellas la de los trabajadores del metal de Cádiz, que hace semana y pico larga acudieron a un mitin de Yolanda Díaz para hacer notar su descontento. La respuesta, por supuesto, fue represiva y dejó en evidencia una vez más cómo, a pesar de tener razón, los piquetes y la desobediencia no es algo que atraiga a ningún partido político, que, como es costumbre, pues prefieren pasar por alto sus contradicciones mientras no hacen más que destacar la de sus adversarios que no enemigos. Además de esto, comentar también que el Centro Social Manuel González Prada, en Lima, Perú, está pidiendo apoyo económico para seguir adelante con su proyecto. Si quieren contribuir a este espacio anarquista, inaugurado el pasado septiembre de 2022, pues pueden hacerlo a través de un micromecenazgo en la web GoFundMe. El enlace al mismo pueden encontrarlo al final de la descripción de este programa. Y dicho esto, doy paso a Joan, que también les trae varios titulares de Sociedad. La semana pasada se cumplían 87 años del golpe de Estado fascista en el Estado español. Un golpe que terminó violentamente con un gobierno republicano que contaba con el apoyo del 90% del Parlamento y que en su lugar instauró por la fuerza un régimen nacionalista y católico que trabajó para conseguir la eliminación del movimiento obrero y de las ideologías de izquierdas que ponían en peligro los privilegios de las clases adineradas. Una vez ganada la guerra a la clase obrera en el campo de batalla, el régimen golpista prosiguió su cruzada represiva contra las ideas y los cuerpos. Se inició el adoctrinamiento a través de la enseñanza y la religión católica y se construyó una identidad nacional que se adaptaba a la ideología de los sectores más reaccionarios del movimiento. Como venimos contando en el programa, con la muerte del dictador no se hizo nada para que las víctimas del régimen obtuviesen justicia y reparación por el daño causado, ni se cambiaron las estructuras de poder del Estado fascista, ni mucho menos se logró curar la herida que fractura la sociedad. No solo eso, como hemos visto en este circo electoral, una gran parte de la sociedad quedó atrapada como en una gota de ámbar en esa idea de España conservadora y tradicional que fomenta, entre otros, valores machistas, racistas y xenófobos, y que para nada cuestiona la explotación capitalista ni los privilegios de los que más tienen. Un ejemplo, hace 10 días Julio Pacheco Yepes tenía que declarar ante un juzgado como víctima de torturas por parte del régimen franquista. Fue noticia porque se trataba de la primera vez en la historia de la justicia española que una víctima lograba comparecer ante un juzgado para exigir reparación. Pero miren por dónde, la declaración finalmente no se produjo porque ahora es un nuevo juez quien se va a encargar de la querella y por el momento ha dicho que el caso tiene muchas aristas y debe reconsiderar el proceso. Vaya, que todo apunta a que la impunidad de los torturadores, asesinos y violadores del régimen fascista seguirá prevaleciendo sobre la ley de memoria histórica. Y siguiendo con la ley de la desmemoria y su aplicación en Canarias, nos enteramos la semana pasada de la presentación del catálogo de vestigios franquistas de todas las islas, encargado por el anterior gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna. Se trata concretamente de la segunda fase del trabajo realizado por un equipo de estudios dirigido por Maisa Navarro Segura, a la que hace tiempo entrevistamos coincidiendo con la publicación de la primera parte del estudio que se centraba en los vestigios de Santa Cruz de Tenerife. Esta nueva entrega consta de 5 volúmenes donde se documentan los vestigios del régimen fascista en los 7 municipios capitalinos restantes del archipiélago, incluyendo Caleta de Sebo en La Graciosa. Curiosamente, a pesar de las noticias que hablaban de la retirada de símbolos franquistas en la capital Gran Canaria y de que no exista la conciencia clara de que muchos de ellos permanecen a día de hoy, en la introducción del segundo volumen se explica que Las Palmas es, de las capitales estudiadas en esta segunda fase, el enclave de mayor concentración de vestigios en concepto de monumentos, placas y rótulos, denominaciones de espacios públicos e inmuebles y honores franquistas. Otro ejemplo de que, gobierne quien gobierne, el franquismo se defiende porque, como hace 80 años, el fascismo sigue siendo la última trinchera del capital. Seguimos con cambio climático y defensa del territorio. En primer lugar, denunciamos el corte de agua que han sufrido 2 municipios de Tenerife. Resultado, según parece, de la alta demanda en medio de la ola de calor que ha estado golpeando las islas. Esto ocurrió el pasado 17 de julio y resulta que antes del corte de aguas, el caudal que llegaba a varias casas ya estaba bastante menguado. Al respecto de esta situación, la empresa responsable de Hidagua avisó de eventuales cortes en los municipios de La Laguna y Tacoronte. Por supuesto, desde nuestro punto de vista, no dudamos de que en este caso, si hubieran sido afectadas zonas turísticas, la gestión no solo habría sido muchísimo más rápida, sino que incluso los cortes probablemente no se habrían llegado a producir. En fin, la tónica general de un país en el que vivimos por y para atender a los guiris. Y hablando de ello, comentarles que en Guanarteme, Gran Canaria, tuvo lugar precisamente una manifestación en la que vecinas y vecinos del barrio salieron a denunciar la gentrificación del mismo. Una acción de autodefensa frente al encarecimiento extremo de los costes de la vivienda, resultado de una política pública que protege los intereses privados por encima de los de las familias. Sobre esto, pues nos llamó la atención uno de los lemas más coreados y visibles en las pancartas y también que acompañaba a las fotos subidas en redes sociales. Este fue el de "No es turismo, es colonialismo". Una consigna cuyo origen se puede rastrear en el trabajo realizado por nuestras compañeras de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y que nos alegra muchísimo que por fin se haya vuelto algo prácticamente de sentido común y extremadamente viral. Y cierro ya este bloque comentando que diversas organizaciones que han presentado una agenda de movilizaciones en contra de la presidencia española de la Unión Europea. La noticia nos llega a partir de la web de Ecologistas en Acción, en la que se recoge la denuncia y se explica la opinión de los colectivos autoconvocados, que consideran insuficiente la hoja de ruta planteada por el Ejecutivo español de cara a esta próxima presidencia. Algunas cuestiones que creo que hay que destacar del texto son la trabazón que se hace entre la lucha antifascista y el ecologismo, la tónica anticapitalista presente y absolutamente explícita en todo el documento y la demanda por la descolonización de las relaciones exteriores de la propia Unión Europea. Todas estas y otras denuncias y análisis irán acompañadas, están acompañadas de un programa de convocatorias que recorrerá casi todo el Estado y que esperamos contribuya a agitar a las clases trabajadoras que, como siempre, estamos siendo obligadas a reponer los platos rotos de un sistema que juega no solo en nuestra contra, sino en contra de la vida misma. Esta semana, en el apartado de internacional, voy a con unas breves entrelazadas y empiezo con el trapicheo del régimen turco de Erdogan con la OTAN y la entrada de Suecia en dicha alianza militar. Parece que la legitimación internacional a los ataques y ocupación del Kurdistán sirio por parte de Turquía y la colaboración del gobierno sueco en el control de la importante comunidad kurda en el país nórdico estarían detrás del cambio de opinión de Erdogan, que parece ha fortalecido su imagen tras su reciente lavado de cara electoral. A unos cientos de kilómetros del Kurdistán sirio ocupado, hace 20 días el ejército y la policía del régimen sionista israelí llevaron a cabo una nueva operación de limpieza en el campo de refugiados de Jenin. un lugar minúsculo donde viven miles de palestinos y palestinas refugiadas que llevan generaciones lejos de sus tierras, de las que fueron desalojadas hace decenios por una limpieza étnica perpetrada por organizaciones terroristas sionistas. En lo que va de año, las tropas israelíes han entrado en 20 ocasiones en búsqueda de la resistencia palestina organizada y cada vez destrozan casas e infraestructuras, asesinan en público y también dejan heridos, llevándose a decenas de personas detenidas. Una auténtica barbarie que no recibirá ninguna condena por parte de la comunidad internacional. Por si fuera poco, el periodista y escritor Anthony Loewenstein explica que desde hace décadas el complejo militar industrial de Israel viene utilizando los territorios palestinos ocupados como campos de prueba para el armamento y la tecnología de vigilancia que luego exporta a diferentes lugares del mundo, obteniendo así pingües beneficios gracias a la violación constante de los derechos humanos. Eso sí, ni se te ocurra denunciar el sionismo, pues te pueden acusar de antisemitismo, como le ha pasado al grupo Escape en Alemania, donde la policía les ha impedido tocar su tema Intifada al considerar que su contenido es delictivo. Termino la sección recomendando un artículo de Pepe Naranjo en El País, titulado Cobalto, litio y níquel. África paga la factura de la transición energética del norte. El texto no hace sino confirmar el interés estratégico de estos minerales denominados críticos para las empresas extractivistas de Europa, Norteamérica o China y la consiguiente oleada neocolonialista que obtiene a precio de saldo estos preciados minerales con unos altos costes medioambientales y socioeconómicos para quienes habitan el lugar. Así que continúan el desplazamiento de comunidades indígenas, las enfermedades causadas por la contaminación en el proceso de extracción o la pérdida del modo de vida para pueblos enteros en África, América Latina, Australia y el sudeste asiático, allí donde están las reservas que necesita el capitalismo verde para seguir creciendo en su huida hacia el colapso. Seguimos con migración, atendiendo ahora a dos noticias. En primer lugar, denunciamos las inversiones millonarias de la Unión Europea en su intento por bloquear las rutas migratorias. Esfuerzos violentos que se traducen en víctimas mortales, por ejemplo en Níger, donde el desierto está lleno de cadáveres. Una situación atroz y de la que tenemos conocimiento gracias a un artículo publicado en el diario .es. El texto, escrito a seis manos por Francisca Grillmeyer, Katy Fayón y Vicent Aigés, en él pues se explica la responsabilidad directa de la política exterior europea en estos asesinatos, porque es lo que son, ya que las muertes se han producido al raíz del cierre de las últimas rutas debido a la intervención de dicha unión. Uno de los aspectos más dramáticos de todo esto es además la dificultad de documentar con datos fiables el alcance de la masacre, y es que precisamente al tener que transitar por zonas desérticas a través del Sáhara, muchos de los cuerpos son consumidos por las arenas, por lo que es casi imposible saber a ciencia cierta cuántas personas están perdiendo la vida. Las necropolíticas de Occidente son esto, no solo poner vallas, sino también condenar a rutas mortíferas a las habitantes del sur global, sabiendo que sus muertes contribuyen a sostener los privilegios de la Europa fortaleza. Privilegios que, por cierto, si no se sostienen a golpe de talonario, se sostienen mediante la creación incluso de campos de concentración flotantes. Y esto es lo que está haciendo Reino Unido con proyectos como el buque prisión bautizado como BB Stockholm, una barcaza destinada a privar de su libertad a las personas que intenten llegar a dicho país y contará con 222 camarotes. Sobre el número de personas que pueden llegar a estar en dicho buque, entre comillas, pues no me atrevo a dar una cifra exacta, porque ya sabemos que parte de las políticas del racismo institucional consisten en el hacinamiento y la privación de derechos fundamentales más básicos. Sobre el barco en cuestión, pues decirles que tiene el aspecto de un portacontenedores rectangular y que todos esos camarotes, por supuesto, nada tienen que ver con un crucero, aunque ya aparecerá algún racista con ánimo de confundir que lo catalogará de un lujo. En definitiva, otro dispositivo más, otra herramienta más en manos del poder y destinado no solo a desalentar a las migrantes en su viaje, sino además a castigarlas por tratar de aspirar a un horizonte de vida mejor que el que ha provocado en sus países de origen el neocolonialismo capitalista. Empiezo hablando de la represión que no cesa con la noticia de una cuarta policía infiltrada en los movimientos populares de Cataluña, concretamente en Girona. María, el nombre utilizado para su falsa identidad, siguió el patrón de otros infiltrados y fue miembro activa en el movimiento por la vivienda, en algún centro social, así como en diversas movilizaciones de carácter antifascista. Sin embargo, su objetivo principal y víctima de su labor de espía acabó siendo Óscar, un conocido militante antifascista e independiente de Girona, juzgado por su participación en los cortes de la vía del AVE con motivo del primer aniversario del 1 de octubre. Engañándole, María, la policía, mantuvo una relación sentimental con él durante cerca de 3 años, lo que le permitió, por ejemplo, acudir a reuniones con los abogados para preparar el juicio contra las 21 personas acusadas por el corte de la vía, y todo de forma perfectamente ilegal. Seguimos con la vigilancia que viene. El otro día el Parlamento francés aprobó una ley que permite activar la cámara, el GPS y el micro del móvil de forma remota para espiar a quienes sean investigados por determinados delitos. Más allá de los aspectos técnicos que no parecen complejos habida cuenta de las tecnologías y programas espías a los que tienen acceso los gobiernos, es evidente que la ley amplía la autoridad policial en un país que todavía humea por las últimas movilizaciones en los barrios migrantes y obreros. Y en el Estado español, el 1 de julio se cumplían 8 años de la aprobación de la ley Mordaza. Según el comunicado de diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles, en todo este tiempo las autoridades han interpuesto al menos 250.000 sanciones basadas en artículos que afectan al derecho a la protesta pacífica y han multado a una decena de organizaciones sociales que no representan peligro alguno para la seguridad ciudadana. Por ello, solicitan a los partidos políticos que atiendan de forma urgente las recientes recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que subrayó cómo la aplicación de la ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal siguen teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensoras de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía. Terminamos con la campaña sobre la creación de un fondo de resistencia para multas y demás atropellos de derechos y libertades. La iniciativa parte de varias organizaciones y surge con motivo de la multa de 2.400 euros por una concentración frente al consulado marroquí de Las Palmas para denunciar el asesinato de una mujer víctima del control fronterizo. Las personas que estén interesadas en apoyar pueden encontrar más información en las redes sociales de Radio Pimienta. Tenemos hoy con nosotros a Daulé. Ella es una mujer maliense y la hemos traído para que nos hable un poco de la situación de Mali y conocer un poco más de ese país. Hola, Daulé. Hola, Juan, ¿qué tal? Bien. Hola. Hola. Lo primero sería preguntarte por cuál es la situación ahora mismo en Mali. Hace poco se votó, creo, una constitución. Hubo un golpe de Estado en 2021. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Mali? Ahora la situación está estabilizando a mi país. Como lo ha dicho, en 2020 hubo un golpe de Estado. Los militares están ahí. Y después, en 2021, también hubo un segundo golpe, porque el presidente que estaba ahí para la transición, la cosa no funcionaba bien. Y después de junio de 2021, de la segunda fase que se llama regresar la trayectoria de la transición, que está dirigido por el presidente Assimi Goïta, y ahora todo va bien, porque desde 2012 hasta 2021, casi 22, había un problema grande en mi país de terrorista y otra cosa mucho más. Ahora la cosa va bien. Hace un tiempito para acá, siempre que contactamos con alguna compañera, con algún compañero del continente, de África, nos gusta conocer también un poco de la historia de su país, porque Canarias, a pesar de ser africana, porque geográficamente es nuestro continente, pues bueno, hemos tenido el privilegio, o también la desgracia, porque es parte de nuestra historia colonial, el haber vivido un poco ignorantes del resto del continente, que es muy amplio y muy diverso. A mí me gustaría preguntarte sobre esto. ¿Cuál es la historia de tu país, desde tu punto de vista? ¿Cuándo consigue la independencia? ¿Cuál es la relación con la antigua potencia colonial? ¿Qué es lo que quiere hoy en día la mayor parte de la gente en Mali? La historia es que Mali es un gran país de imperio que se llamaba Empire de Mali, que se extendía desde Mali, Senegal, Burkina Faso, Marfil Costa, Guinea Conakry y muchas de esos países hacía parte del imperio de Mali. Y después hubo la colonización francesa que duró hasta 1960, precisamente el 22 de septiembre 1960, que fue la fecha de independencia de mi Mali, de la colonización. Y hasta 2020 todo iba bien, pero después con el colonizador francés, ahora creo que no, la cosa no va bien. Creemos que el pueblo también estuvo al lado de los golpistas en parte, porque querían cambiar de gobierno, ¿no? Y tú dices que ahora están ya en esa transición hacia la normalización de las cosas. Sí, es la normalización de las cosas y esta transición está en fase con el pueblo. Porque en 2012, cuando hubo la llegada del terrorismo, al principio eran solo en el norte, precisamente hacia Kidal. Y con ese problema llegó muchas fuerzas extranjeras de Francia que se llamaba Barkhane. Y después había Barkhane, había MINUSMA que se convirtió en MINUSMA, que es una misión de la ONU. Y aunque todas estas fuerzas estaban presentes a mi país, el terrorismo se extendía del norte hasta casi 80% del país. Y desde 2021, el segundo golpe de Estado, y la cosa se estabiliza poco a poco y ahora lo militario de mi país llegan a, como dice, a metrizar el problema, porque muchas ciudades están liberadas del terrorismo. Y también no tenía estudio o poco. La mayoría de las escuelas estaba cerrado por causa de inseguridad e inseguridad, pero ahora muchas abierto. Y los exámenes de el año pasado y este año se pasaron bien. También por el problema social, creo que ahora la cosa van bien. Más o menos bien, que mejor que hace hay dos, tres años, las cosas son mejores. Cuando hablas del problema terrorista, entiendo que mencionas los grupos islamistas radicales, sean grupúsculos de Al-Qaeda, sean salafistas, wahabistas, o como se quieran denominar ellos, pero sí. En Mali también sabemos que hay un problema, más que un problema, hay un conflicto abierto por parte de los Tuareg que reclaman la independencia, ¿no? ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Son grupos separados? ¿Consideras que son los mismos grupos? ¿Hay posibilidad de que los Tuareg consigan la independencia? ¿Crees que es justa o no esa lucha? No, en realidad este problema no existe en realidad. Muchos de estos independentistas son, entre paréntesis, los terroristas de Al-Qaeda y otra que no sé, pero porque... Los habitantes de esta parte de maíz, los ciudadanos lambda, a ellos no les gusta nada de independencia, nada de esto. Solo un pequeño grupo está reclamando esta independencia. Todos los jefes de tributos y más, casi todo, se declaran de Malí. Creo que el gobierno maliense dijo que quería que el ejército francés se fuera. Creo que ahora acaba de pedir a la misión de la ONU que se vaya también. Sí. ¿Tú crees que detrás de este golpe de Estado y de esta movilización popular también está ese deseo anticolonial, esa lucha anticolonial para cambiar las cosas? Puede ser una parte, pero con los colonialistas hasta ahora... tenía muchos problemas con ellos. La inseguridad es una grande parte dado a esto, dado a la desestabilización de Libia, después porque casi todos los terroristas que están en Mali llegaron de Libia. Y desde este tiempo la región no está estable. Mali, Burkina, Níger, casi todos estos países no son estables. Después la destrucción de Libia para la OTAN, como se dice, OTAN. Sí, la mayoría de la población no está contenta por eso, porque hay mucho problema y hemos visto, hay muchas que hablan, que dicen que hay muchos terroristas que arrestado para el ejército de Mali que reciben las armas de Francia. Dicen eso. Y también dicen también que había problema que estaba activada por la Francia, el elemento de Francia que entró pueblo de sobre todo dos etnias, Peul y Dogon. Pero en realidad estas dos etnias no tienen problema, porque se casan entre ellos, viven entre ellos hace siglos. Sí, antes comentabas el origen histórico de Mali, ¿no? El denominado Imperio de Mali o Maliense. Ustedes tienen relación al final con muchísimos países de los que casi pues, se podría decir que son primos hermanos o son pues, bueno, una biorregión en la que son muy cercanos con Senegal, con Mauritania, creo también, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes, por ejemplo, la situación ahora de Senegal? ¿Hay protestas, solidaridad en Mali también con las compañeras, compañeros senegaleses? Sí. Había muchas solidaridades entre Senegal y Mali y todavía tiene solidaridad porque somos el mismo pueblo. Senegal, Mali, Níger, Burkina, Guinea, Conakry, todos tenemos las mismas tradiciones. y comida y alimentaria, todo. Somos el mismo pueblo. Nos gusta siempre preguntar por cuál es el papel de las mujeres en todo lo que está sucediendo en Malí, ¿no? Aprovechando que te tenemos a ti. Las mujeres son casi en todo, en las partes, como dice, partes políticas, asociaciones femeninas son activas, también mujeres rurales. Hemos tocado ya el tema de la OTAN y el intervencionismo del neocolonialismo en África. Últimamente en Francia están habiendo unas movilizaciones masivas en las que está participando muchísima gente de los guetos que ha creado el país francés, es decir, de guetos de migrantes africanos, de las antiguas colonias, magrebíes, argelinos, también personas de la África subsahariana, de la África negra. Me imagino que hay mucha preocupación también por los parientes, no solamente en Francia, sino también en España y en Canarias, ¿no? ¿Cuál es la percepción de ustedes del trato que se da a las personas migrantes en los países occidentales ahora mismo? Creo que es horrible. Se tratan mal a las gentes de las migraciones, que, sobre todo que vienen de África. Vienen migraciones porque muchos de estos países tienen problemas económicamente, de seguridad, mucho político, todo. Así que las jóvenes, sobre todo, piensan que tendrán mejor futuro en Europa, pero las cosas no se pasan bien aquí. Mira, parece que tenemos un problema grande con el tema informativo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora en Senegal se ha estado ocultando que hay un régimen que es prácticamente dictatorial. Y sin embargo, todas las miradas están puestas en Mali, porque parece que allí sí que ha habido un golpe de Estado, que hay un dictador, y lo que tú nos cuentas es bastante diferente, ¿no? Yo no pensamos que no son militares, pero no hay dictadura en Mali ahora. Yo prefiero el régimen que está ahí al régimen que está elegido democráticamente. Yo prefiero ese régimen a este régimen. Desde 30 años pusieron el país en, como dice, en un agujero. Sí, como que hundieron el país, lo metieron en un agujero, ¿no? Sí, agujero, sí. Sí, sabemos que muchas veces Occidente, con sus guerras imperialistas, ha intentado imponer democracias que no son democracias, sino que son gobiernos títeres de los intereses de Europa o de los países de la OTAN o de ellos, ¿no? Básicamente. Entiendo lo que dices tú con respecto de que ahora estás mejor o compartes más el gobierno actual de Mali, pero mi pregunta es si este gobierno consideras que va a ser permanente o que quizás pueda haber un horizonte para una democracia netamente africana, es decir, una forma de gobierno diseñado y pensado desde África para los países africanos. Sí, yo prefiero un régimen así, una democracia africana, que cada país tiene su democracia, porque cada tiene sus tradiciones, su cultura, y si basamos nuestra democracia sobre esto, creo que será mejor para nosotros que la democracia occidental que no conocemos bien. También escuchaba que la nueva constitución le da más poderes al presidente de Mali. ¿Qué opinas de eso? No, yo creo que no, porque en la nueva constitución el pueblo puede destituir al presidente si no haga bien las cosas, puede destituirlo. Esto no existaba en la segunda de 1992, no existaba algo así, y creo que con esta constitución que está y redigido por los malienses, espero que será la mejor para nosotros. Pues muchísimas gracias, Daulé, y nada, esperamos mantener el contacto y de nuevo gracias por acercarnos un poquito de tu país, aunque sea solo un ratito. Vale. Y nada, mucha suerte. Salud, Azul. Vale, salud. Muchas gracias. Un salud. Hasta luego. Salud. Chao. Estamos ya con Felipe. Felipe es un compañero, miembro de Tamaraná Activistas, como ya saben nuestras oyentes habituales. Es un colectivo que está en la brega en defensa del Barranco Arguineguín, una de las luchas quizás más importantes de nuestro país en este momento. Por eso hoy tenemos el placer de contar con Felipe, que nos va a actualizar un poquito sobre la situación que están viviendo nuestras compañeras, nuestros compañeros, las alzadas que están ahí en Gran Canaria. ¿Qué tal, compa? Bien, una matización, Tamaraná y Activistas Canarias. Y Activistas Canarias, disculpen. Bueno, porque, hay varios colectivos por ahí identificados como que están en la lucha, pero realmente los que estamos en estos momentos en el campo de batalla, pues impidiendo todo lo posible sobre el territorio, en el terreno, los atentados al patrimonio cultural canario, y que tenemos tanto activada vía contenciosa administrativa como vía penal, somos los Tamaraná y Activistas Canarios. Y que sepamos, somos el único colectivo que está llevando esa doble faceta, legal y sobre el terreno. Y en el legal, pues tanto en lo contencioso como en los tribunales de lo penal. Nos decías antes que Tamaraná y Canarí en realidad es como un grupo de personas o un espacio que reúne a personas que están interesadas en la defensa de ese espacio natural, pero que ahí hay gente que pertenecen a otros colectivos y tal. ¿Nos puedes contar un poco cómo se organizan? Sí, todo parte en noviembre del 2021, cuando se vio que iban a empezar las obras, que estaban entrando los tractores y que empezaban movimientos de tierra. Pues una parte de lo que había sido el movimiento anterior sobre Chira Soria se preocupa de que no está habiendo una respuesta al inicio de las obras en sí. Se convoca una asamblea y en esa asamblea un grupo de gente nos decidimos a luchar por las vías de la acción en el territorio y sin olvidar la vía legal. Entonces, bueno, el colectivo se conforma por gente, personas que son completamente independientes, que no pertenecen a ninguna otra organización, a lo mejor, y otras que sí pertenecemos a otras organizaciones. En estos momentos habemos dos organizaciones formalmente dentro del colectivo, que son Aitu Katanajá y, en mi caso, Alternativa Maga Nacionalista Amaga. Y bueno, es un colectivo eso heterogéneo, no tiene una estructura jerárquica ni está constituida como asociación de ningún tipo, sino que Tamaranay Activistas Canarí es un colectivo de acción en todos los frentes que podemos. Una de las constantes, yo pienso, en esta brega popular ha sido el intento de silenciarles por parte del poder. Ustedes llevan ya, las que están ahí acampadas y todo el entorno que está apoyando también esa acampada y las protestas también fuera de la acampada y fuera de ese espacio, meses. ¿Puedes decirnos cómo es la situación actual y cuánto tiempo llevan ya resistiendo en defensa del barranco? Aclarar que lo que nos preocupa es ser eficaces a la hora de evitar el destrozo del patrimonio, tanto natural como el cultural, al máximo posible. Donde el proyecto más flaquea, porque la DIA no informó adecuadamente, es lo referente al patrimonio cultural. A lo largo de la lucha nos hemos ido dando cuenta que hay numerosos bienes culturales canarios conocidos y catalogados que no fueron informados y que son afectados por la mayor parte de las infraestructuras que quiere crear el proyecto. Entonces, es ahí donde más se está dando la batalla. Y como dije, en noviembre nos empezamos a reunir, en diciembre empezó la acampada, y en estos momentos estamos viviendo un momento de transición en donde los compañeros están viendo que es más eficaz que la propia acampada lo que son entradas y salidas al barranco en el momento en que se producen, detectamos que hay un atentado grave en ese momento. Por ejemplo, la última actuación la hicimos el pasado 14 de julio, está publicado en nuestras redes, en donde comprobamos que ya están atentando dentro también de otro bien etnográfico, que es el poblado, el caserío de Soria, y donde el otro día conseguí, solo con entrar y llegar hasta casi el tractor y empezar a hacer fotos, pues desde que nos vieron paró el tractor en seco. Y eso, sobre la marcha, nos fuimos a denunciarlo ante el CEPRONE y ante la Policía Española, de forma que termine yendo a juzgado y se vean como delito, porque al ser patrimonio cultural conocido, ya son delitos. No conseguimos del todo parar la obra, sí tenemos ya 3 informes del Servicio de Patrimonio del Cabildo, donde nos dan la razón, donde nos dicen que las obras no pueden afectar a los bienes culturales que está afectando, y estamos, pues eso, buscando cómo conseguir que los tribunales, porque son obras que se hacen dentro de patrimonio cultural, y no puede ser, legalmente no puede ser, y aparte tenemos la vía penal de denuncia de que están haciendo obras en sitios donde no podían hacerlo y que no están ni informados. Bueno, el campamento, no le estamos dando tanta importancia en este momento al campamento que se empezó el 14 de diciembre, sino a que tener compañeros que puedan durante un día ser operativos a la hora de personarse en las obras y sobre la marcha también, aunque como el otro día se termine a las 10 o las 11 de la noche, en el mismo día se actúe en el territorio y se pongan las denuncias pertinentes en el CEPRONE y en la Policía Española. Sí, o sea que están haciendo una especie de guardias para asegurarse de que siempre hay allí alguien vigilando para evitar eso, que en realidad es un trabajo que tendría que estar haciendo la administración, ¿no? Proteger el patrimonio cultural, y que una vez más están haciendo los colectivos. ¿En qué consiste ese patrimonio cultural que están ustedes protegiendo? En estos momentos lo más importante, que es donde más va la obra, son 5 poblados etnográficos, calificados como etnográficos, con independencia del tiempo que exista el poblado. Por ejemplo, en donde más estructuras van, que en el Lomo La Palma, existe un poblado que tiene más de 500 años, ¿vale? Y que sigue siendo habitado y utilizado con toda normalidad. Además, otro poblado que sigue estando vigente y que sigue activo la actividad agrícola en él es el caserío del Caidero, y otro muy importante, el caserío de Soria. Aparte hay varios elementos más, y todos estos bienes etnográficos que son conjuntos, es decir, son bienes etnográficos poblados donde lo protegido son sus bancales, sus casas, sus gavias, sus fuentes, todo eso. Nada de eso está en la declaración de impacto ambiental del proyecto, a pesar de que son bienes catalogados y conocidos en la ficha de patrimonio etnográfico de Gran Canaria. Bueno, nosotros estamos, desde hace tiempo, hay una guía cultural circulando desde nosotros, desde Tamaraná y Activistas Canary, en donde se puede ver las extensiones del patrimonio cultural no informado y olvidado. Hay fichas que son hasta de 270.000 metros cuadrados, que es sería el conjunto del bien cultural que no está contemplado con ello y que se ve alterado por las obras. Es muy importante porque además es un barranco muy rico en agua, que es otro de los problemas. El proyecto no hizo un análisis de impacto de lo que significa ensalitrar la parte alta del barranco del Guineguín con el agua desalada, ¿vale? Y cómo afecta eso a la producción nativa. Es un barranco en donde todavía se puede producir sin problema todo lo que es la agricultura sostenible y de subsistencia básica. Estamos excluyendo al tomate y al plátano, que son cultivos no sostenibles en Canarias y que son cultivos claramente coloniales y colonizadores, introducidos por los ingleses. Pues en el barranco se puede producir sin problema millo, cebada, trigo, papa, aguacate, mango, todo lo que no requiere una producción intensiva, como el plátano y el tomate, y eso está en riesgo también. Y el proyecto carece de ese análisis. Aquí se combinaría en toda la zona media alta del barranco de Arguineguín, se combina el patrimonio cultural, tanto mueble como inmueble, el patrimonio cultural inmaterial, con lo que es una posibilidad de futuro realmente sostenible para Canarias, recuperando cultivos que son sostenibles. Llegamos ya al final de la entrevista y quería hacerte dos últimas preguntas. Por un lado, cuando salga el programa ya habrán sido, pero todavía estamos en todo este tema del circo electoral, ¿no? Y de esta jiribilla que entra a todos los políticos por hacernos promesas. Y por otro lado, también sabemos que ha habido multas, que ha habido represión a nuestras compañeras, ¿no? Nos gustaría saber si ha cambiado algo con este cambio de gobierno. Ahora estaba, si no me equivoco, el partido de la Coca en el poder en Canarias, o si no va a cambiar nada. Y por otro lado, ¿cuál es la situación de nuestras compañeras y compañeros en el plano legal y represivo? Bueno, todavía no hay ninguna multa firme, ¿vale? Porque la única que conocemos, precisamente yo estaba, antes de entrar con ustedes, preparando un escrito para personarme yo, que soy uno de los denunciados por Red Eléctrica, por acoso, a pesar de que yo no estoy realmente en el territorio mucho, pero como somos quienes ponemos básicamente las denuncias penales, Red Eléctrica está diciendo que denunciamos que nuestras denuncias penales es acoso, ¿vale? Y son coacciones. Entonces está preparando un escrito para presentar mañana en esas diligencias previas que van contra nosotros. La sentencia que hay contra nosotros está recurrida, con lo cual no es firme. Además, es una sentencia en donde la propia fiscal dijo que no veía motivos para condenar, porque no habían pruebas. La jueza condenó aún sin pruebas, y ahí nos estamos defendiendo. Y por otro lado, estamos atacando. porque lo que sí está claro es que a partir de nuestras denuncias existen ya los tres informes de patrimonio histórico del Cabildo, donde queda claro que ellos no tienen informes para hacer las obras y donde queda claro que están afectando a patrimonio etnográfico. Bueno, esa es la lucha. Cada día tenemos que estar en el hilo, entre lo legal posible para que no se nos pueda revirar en contra las acciones que estamos haciendo. Por eso somos muy pacíficos actuando. Aquí nunca ha habido enfrentamiento con compañías privadas de seguridad, como pudo haber en Cuna del Alma, en el puertito de Adeje. Aquí siempre son con la policía española, ¿vale? Pues estamos forzando a las instituciones, forzamos a Patrimonio Histórico del Cabildo a que emitiera los informes y por lo tanto ya están de nuestra parte, seguiremos así. Por lo demás, hay un contencioso establecido contra el gobierno de Canarias nuevo, estamos a la espera de que responda a la medida cautelar de paralización de las obras. Si va a haber cambio, lo veremos en los próximos días cuando llegue la contestación. Si hay cambio, en ningún caso será para peor, porque como viejo militante en la lucha anticolonial, tengo claro que el partido que más ha dañado el patrimonio cultural y el patrimonio natural de Canarias es el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de los últimos 45 años, que es todos los conflictos en costa, al final siempre está el PSOE detrás para urbanizar territorio. Que bueno, que fue capaz de aprobar en Transición Ecológica un proyecto a sabiendas que habían 5 importantes zonas de patrimonio etnográfico que no estaban informadas. Si vemos quién estaba dirigiendo la Dirección General de Costa y la costa en sí, en toda la batalla, en la mayor parte de la batalla de la costa, es el PSOE. Que no le quito para nada que Coalición Canaria es una buena colaboradora de la especulación en la costa, como en el puertito de Adeje, ¿vale? O aquí en el Beril. Por eso digo que a peor no creo que vaya. A mejor, a lo mejor por presión, pero no porque no quieran colaborar. Lo estamos revirtiendo con la lucha, no por la voluntad ni de uno ni de los otros, sino por la lucha de que al final hay que emitir informes y los informes que se emiten no pueden ocultar que es patrimonio etnográfico. Pues de acuerdo, la verdad, contigo. Desde la época de Jerónimo Saavedra tenemos a ese partido español que se viste de progresismo y de izquierda, pero al final es el que más contribuye, uno de los que más ha contribuido al pacto colonial. Y nada, un fuerte abrazo, un saludo a todas esas alzadas, compañeros, compañeras, compañeres que están ahí en la brega defendiendo a Guineguín. Seguiremos en contacto y muchísimas gracias, compa. Gracias a ustedes por dar voz a otra de las muchas luchas que tenemos en este archipiélago. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Felipe. Azul. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Hasta septiembre. Ahul. Ahul. Te traigo en mi garganta un arco iris de colores nuevos. Suéltame las bridas para desfocar mi caballo sobre tus lomas y en mi trote de cuerdas despertar tu canto de ese sueño largo. Tierra de mi niñez, de Achamán, de Tinguaro, unir mi canto nuevo al de tus viejas olas y envejecer mi juventud bajo tus viñedos. Quiero hacerlo despensa bien provista de maíz y trigo y borrar la expresión de hambre de tantos hermanos queridos. Quiero hacerlo despensa popular y lo quiero como el que canta libre el gorrión en su nido desde las copas altas de muchos pinos. Quiero oídos muy atentos y que escuchen lo que digo. No busco para mi canto oídos finos, hasta el más desafinado vale, pa' que florezca mi camino. Es deber de toda la tierra engendrar nueva semilla, es deber de todo pueblo seguirle el ritmo a la vida. Es deber de los cantores llevar el canto muy lejos, que sobresalga del trueno o cualquier impedimento. Naciste libre en las aguas, pariste gente sencilla, tu vientre hoy se lamenta porque te duelen los hijos. Te agotan los golpes y miras cómo